Hoy en Visión para Vivir. Puede ir a la ley y la ley le puede decir a usted, esto es bueno, esto es malo, y todavía usted lo sigue haciendo. Pero en cambio, al que es creyente en Cristo, el Espíritu Santo no solamente le revela lo que es bueno y lo que es malo con la ley, sino que utiliza también su fuerza para convencernos de que de verdad no tenemos escapatoria y necesitamos el perdón del Señor. Esclavitud. ¿Es este un tema del pasado o lo vemos y vivimos hoy día en nuestras vidas? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. La mayoría de la humanidad conoce de la esclavitud por medio de los libros de historia. Pero en el tiempo en el que el apóstol Pablo vivió, esta era una realidad, pues 3 de cada 5 hombres eran esclavos. En esta serie de Gálatas, una carta de liberación, hemos roto los barrotes que nos han mantenido en esclavitud. Pero aún hay más, así que antes de acompañarnos a escuchar este mensaje, demos el paso al pastor Carlos A. Zazueta con la lectura de la cita bíblica del estudio de hoy. En el mensaje de hoy, estaremos estudiando los últimos 8 versículos del capítulo 3 de Gálatas. Si usted tiene una Biblia a la mano, por favor, ábrala en Gálatas 3, versículo 22 al 29. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Comencemos el mensaje de hoy. De la ley a la fe, nuestra nueva posición en Cristo, uniéndonos en oración con el pastor Carlos. Nuestro Padre, gracias por este día tan especial, el día, Señor, que nuestra independencia ha sido declarada porque tú, Señor, nos diste salvación. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por las fallas que cometemos constantemente. Y te suplicamos, Padre Eterno, que siempre nos recuerdes que no es por nosotros, sino por tu gloria, Señor, debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ahora podemos decirte Padre, y que ahora podemos, Señor, venir ante tu trono y darte todo lo que somos, todo lo que tenemos, y pedirte, Señor, que tú seas propicio a nosotros, que somos pecadores. Toma tu palabra, Señor, úsala. Habla nuestros oídos, habla nuestra mente, pero sobre todo, Señor, haz un cambio en nuestros corazones. Permite, Señor, que tu Espíritu nos dé a cada uno de nosotros esa dosis necesaria en la cual nosotros necesitamos poner nuestro enfoque para que nuestra vida sea distinta a como llegamos en esta mañana. Es en el nombre de Jesús, Padre, en quien te lo suplicamos, porque en Él, Padre, todo reside, todo de ti, Señor, reside en Él, en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por tantas cosas que nos damos. A veces espiritualizamos esto y decimos muy a la ligera quizá que la salvación es un motivo grande, pero es que sí lo es. Pero no podemos pasar por alto que vivimos en una nación en la cual podemos predicar el nombre de Cristo con libertad. Hay libertad en esta nación, ¿no es cierto? Ese es un motivo bien grande, hermanos, de poder decirle a Dios gracias porque nos has puesto en una nación que es libre. Quizá los lugares de procedencia nuestros no podemos tener esas libertades de poder glorificar el nombre de Dios un domingo en la mañana. Usted puede tomar la decisión de quedarse en su casa o venir acá a la iglesia. Usted es su libertad. Hay países en los cuales hay muchos cristianos que desearan estar en la iglesia glorificando el nombre del Señor, pero no pueden porque se arriesgan. Si confiesan ellos que Jesús es su Señor, se arriesgan a ser acribillados o muertos. Pero usted y yo tenemos libertad. Un grupo de puritanos ingleses llegaron a las costas del Atlántico del norte del continente americano. Ellos estaban pasando por gran persecución religiosa. La iglesia de Inglaterra estaba cambiando su forma de pensar y estaba adoptando más prácticas del catolicismo. Así que llegaron a América huyendo de esa persecución en esas tierras inglesas y con la intención de fundar una colonia basada en sus propios ideales religiosos, basadas en los principios bíblicos. De hecho, no fundaron solamente una colonia, sino 13 en esa primera instancia. Pero en el año de 1765, aunque ellos tenían buena relación con la corona inglesa, el rey Jorge III aumentó los impuestos en las estampillas postales de ellos. Ellos no podían ahora escribir con facilidad a sus familiares allá en Inglaterra. Y el té, acuérdense que los ingleses son muy cuidadosos en tomar el té siempre a la misma hora. Y eso hizo que estallaran ellos en huelga y se rebelaran en contra de la corona. Lo que hizo fue que ellos promulgaran un edicto declarando su independencia de Inglaterra. Y esa fue la forma en que en el año 1776 estos colonos declararan su independencia y se formara lo que ahora se conoce como los Estados Unidos de Norteamérica. Desde entonces, siempre, los estadounidenses han procurado que jamás volverán a estar subyugados ante el dominio, ante la tiranía de un gobernante. De esta manera, ellos en su declaración de independencia dijeron tres palabras que eran claves. Una de ellas era libertad, igualdad y la última, fraternidad. Y fundaron sobre principios bíblicos lo que en ese tiempo conocían como la esencia de su libertad. Pero la esclavitud no es nueva, no fue en el tiempo después de que las colonias se establecieran en esta nación, que empezaron a traer esclavos negros para que hicieran el trabajo que ellos no querían hacer. Sin embargo, es cuando más recordamos nosotros la esclavitud en este país. Pero la esclavitud es tan ancestral como la humanidad misma, hermanos. Se data de principios de la era de la humanidad, cuando en Mesopotamia, una de las primeras naciones de las que se tiene conocimiento, ya existían los esclavos. Si usted se da cuenta, en la historia podemos aprender que hubo una etapa en la que se consideraba que más esclavos había. Y esa fue cuando el Imperio Romano estaba expandiéndose por todo lo que era la Europa y lo que era Asia y todo ese mundo antiguo. De hecho, un comentarista bíblico, el doctor William Barclay, dice que había unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano en ese tiempo, del siglo V al siglo antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Otro comentarista, el doctor Criswell, añade, dice, más de la mitad de la población del imperio eran como bienes muebles. Si usted hubiera caminado por las calles de Éfeso, Corinto o Antioquía en el tiempo de Pablo, habría encontrado que 3 de cada 5 hombres que veía pertenecían a la clase de los esclavos. Es decir, gente cuyo dueño era otra persona. Pero en nuestro siglo XXI, gracias a Dios, un motivo grande, no estamos nosotros bajo esclavitud. Estas cosas no son tan familiares para nosotros, solamente hemos oído de ellas, las hemos visto en algún documental o en películas, pero realmente quienes estamos aquí en esta mañana no las hemos experimentado quizá de primera mano, hemos oído de ellas. Por eso es que no nos causan el mismo efecto que le pudieran causar a algunos que pudieran haber estado presos, encarcelados o bajo el dominio de alguien. Pero déjenme decirles una cosa. Sabemos que como creyentes, nosotros sí estamos esclavizados. Por mucho tiempo estuvimos esclavizados a la tiranía del pecado. Por eso el apóstol Pablo, junto con otros escritores del Nuevo Testamento, utiliza terminología que implica lo que es la servidumbre, lo que es la esclavitud, porque él asumía que los lectores de sus cartas iban a identificarse perfectamente con su forma de escribir. Recuerde, la parte más grande del crecimiento de la esclavitud fue en el siglo antes de Cristo y el siglo primero, que es precisamente donde muchas de estas cartas que vemos en el Nuevo Testamento fueron escritas. Por eso Gálatas es una carta muy importante para nosotros estudiarla. Es una carta que proclama libertad. Es una carta que rompe con aquellos barrotes que nos han estado manteniendo presos por tanto tiempo. Y es una carta que está diciéndole a todos aquellos que quieren volver a ese encierro, que no lo hagan, no tienen por qué volver a encerrarse a sí mismos en lo que antes los mantenía esclavizados. Un buen lugar para comenzar a estudiar esta carta es precisamente el versículo 22 del capítulo 3 de Gálatas. Dice el versículo 22 de Gálatas 3: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Como lo dijimos en el mensaje anterior, la ley no es contraria a la promesa, hermanos. La ley no está en conflicto con la promesa. Al contrario, armonizan. ¿Pero cómo, diría usted? Armonizan porque debemos reconocer que aunque la ley no podía justificar, sí preparó el camino para poder llevar al pecador a reconocer el evangelio y aceptarlo. La ley lo encerró todo bajo pecado. Pablo enfatiza dos cosas importantes en cuanto a la ley. Y ese es un dilema universal. La primera de ellas es un dilema universal, porque realmente por la ley entendemos que todo el mundo, todo individuo, todo ser humano en todas las generaciones está atrapado y bajo el dominio del pecado. Ese es un dilema muy grande. ¿Usted se acuerda del ejemplo que les di de la prisión de Alcatraz? De cuando usted va y visita esa prisión, que lo meten a una celda y luego aprietan un botón y bajan fuertemente los barrotes para que usted sienta lo que es estar prisionero. Esa misma situación es lo que nos pasa a usted y a mí, a toda la humanidad. Nosotros hemos estado encarcelados por tanto tiempo, primeramente por haber nacido pecadores, después por no haber podido cumplir a cabalidad lo que la ley indica, y tercero porque todos los días la rompemos. Todos los días, de una u otra manera, caemos en pecado. Por eso la ley da un veredicto final a nuestra condición. La ley nos dice: eres pecador, estás condenado. Eso nos dice la ley. Ahora, no nos enojemos un poquito como la ley, porque la ley funciona como un espejo. Un espejo no lo hace a usted feo. Un espejo le muestra tal como usted es, ¿no es cierto? Así es la ley. La ley no nos declara, nosotros no nos dice eres pecador porque nos hace pecadores, sino que nos declara que somos pecadores por lo que nosotros hemos hecho. Hemos fallado de llegar a la estatura de ese varón perfecto que Dios espera que seamos. Hay dos opciones para poder nosotros llegar a estar en la presencia del Señor. Y una es por méritos propios. Es decir, usted tiene que cumplir a cabalidad no solamente los 10 mandamientos, sino aquellos 900 preceptos que se han puesto en cada uno de esos mandamientos o en todos esos 10 mandamientos. Pero si usted falla uno solo, usted ya no puede aspirar a hacerlo por méritos propios. Y la otra opción es a través de alguien que sí pudo cumplirlos a cabalidad, y ese es Cristo Jesús. Poner nuestra confianza en Cristo. Y de eso precisamente el apóstol Pablo está basando su doctrina en este capítulo 3 y también el capítulo 4 de la carta a Gálatas. Y vamos a centrarnos en los versículos 23 en adelante, hasta el final de este capítulo, para entender cuál es nuestra condición. En una palabra, la ley nos dice a usted y a mí que todos nosotros estamos bajo servidumbre, somos esclavos. Siguiendo esos comentarios acerca del propósito de la ley, el apóstol Pablo da dos metáforas muy importantes en cuanto a la ley. La primera de ellas es la siguiente: la ley es como una prisión, dice. El versículo 23 dice que hemos estado confinados. Déjenme leerlo para ustedes. Dice: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. La frase antes de venir a la fe significa que la venida de la fe en Jesucristo iba a ser después. Es decir, ya había una fe que justificaba al pecador en el Antiguo Testamento, pero la fe en la persona y en la obra de Cristo estaba por venir. Iba a ser revelada cuando el Hijo de Dios fuera revelado. Antes de eso, Israel estaba bajo la custodia de los protectores, es decir, de los mandamientos, de la ley, pues. De esa manera Dios protegía a su pueblo de que no se contagiara de aquellos ritos paganos de maldad de las naciones que le rodeaban. Pero vamos a examinar estos dos verbos que aparecen en este versículo, porque son importantes. El primero de ellos dice que la ley nos encierra. ¿Qué significa encerrados? La palabra griega es sunkleio, significa atrapados por todos lados totalmente. Es decir, como cuando usted lanza una red para pescar y todos los peces quedan atrapados dentro de la red y no pueden escaparse, esto significa estar encerrados, atrapados sin escapatoria. O usted se mete adentro de un baúl y cierran la tapa y no la puede abrir, usted se siente completamente atrapado sin poder salir. Es lo que esta palabra simboliza. La otra palabra, confinados, floreo, dice estar custodiados por una guardia militar. Eso nos da a entender cómo las ciudades en aquel tiempo estaban resguardadas por guardias. Es decir, mantenían a los enemigos afuera de la ciudad, pero los que estaban dentro de la ciudad los mantenían prisioneros, no los dejaban tampoco salir. Había como un toque de queda. Eso es lo que la palabra confinado significa. Y cuando se aplica a una ciudad, lo podemos entender con mayor claridad. Entonces, usted y yo estamos completamente atrapados. La ley dice que estamos atrapados. Somos pecadores. No podemos hacer nada para liberarnos nosotros de ella. Y no solamente estamos atrapados sin escapatoria alguna. Estamos confinados. Es decir, tenemos guardias que no permiten que nosotros nos podamos escapar. Otra de las metáforas, aparte de esta como prisión, es la que Pablo usa aquí en el versículo 24. Y dice que la ley, aparte de actuar como guardia protectora, servía como custodio y como guía. Dice aquí el versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Después de lo que le voy a comentar, usted va a querer contratar un ayo para que trabaje para usted. Ahorita lo voy a explicar por qué. Ayo es una palabra muy interesante. La palabra griega es paidagogos. De ahí viene la palabra que usted conoce como pedagogo. ¿Qué es un pedagogo en nuestra cultura? ¿Quién? Un maestro. Sin embargo, el término no significa maestro. El término significa lo que aquí aparece como ayo, pero también como una institutriz. Como una persona, un guía, una persona que iba a cuidar a los hijos de una familia, pero no les iba a enseñar. Su trabajo no era enseñarles. Maestro es didáscalos, esa es la palabra griega para eso, mientras que ayo o institutriz es pedagogo o paidagogos. Es decir, un maestro no cumplía la función de cuidar y educar al hijo en cuestiones de moral o protegerlo del mal que le asediaba. Y un ayo no cumplía con la función de enseñarle al hijo las cosas que tenía que aprender. ¿Ve usted la diferencia? Pero la ley funciona como un ayo, como una institutriz, pero no solamente una institutriz, sino una institutriz severa. Imagínese una fotografía de una mujer con el pelo recogido y sus lentes acá, con su traje de militar puesto, con una vara en la mano. Eso es lo que la palabra ayo significa. Una persona que iba a corregir al muchacho para que no se desviara en ningún momento. Es la persona que iba a estar acompañando al muchacho a la escuela, recogerlo de la escuela, llevarlo a la casa, asegurarse que nada le pasara, pero mientras lo llevaba para un lugar y para el otro, le iba diciendo, no hagas eso, no quites aquello, levanta los pies, muévete aquí, mueve allá. Eso era ser un ayo, un tutor, una institutriz severa. Y si no lo obedecía, ¡pum!, le daba un reglazo. Eso es lo que es la ley para nosotros. Me encanta, por eso le digo... Nosotros ahorita no tenemos a una persona así específicamente. O sea, no ve usted en la sección de empleos que se estén solicitando a ellos o institutrices o que sea común. Pero en aquella cultura, hermanos, la gente contrataba a un esclavo, uno de los de más confianza que tenían, y lo ponían al cuidado del hijo mayor o si tenía más muchachos, al cuidado de los muchachos. Generalmente eran varoncitos porque son los que se portan más mal, más rápidamente. Y esta institutriz o este ayo estaba a un lado del muchacho y desde que estaba pequeño hasta que llegaba a la pubertad, hasta que cumplía su mayoría de edad, ese tutor iba a estar corrigiendo las cosas del muchacho. O sea que cualquier muchacho quería llegar a la adolescencia para poder librarse por fin de ese tutor que tenía. Porque su única función era eso, estarle corrigiendo, enseñarle lo que era la moral y señalarle cuando se portaba mal. Quítate, muchacho, levántate. Di sí, di no. Da gracias. Lávate las manos antes de comer. ¿Le suena familiar? Eso es lo que es un tutor, una institutriz para un muchacho. una institutriz, pero una muy estricta, dice el historiador J.B. Phillips. La ley llegó a ser eso para usted y para mí en un tiempo de nuestra vida, así como lo fue para los judíos en toda su vida, hasta que ellos, algunos de ellos, reconocieron algo muy importante, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el pedagogo, o el ayo, o la institutriz, o como usted le quiera llamar, tenía una función muy específica. Pero esa función iba a terminar, de acuerdo a lo que dice este mismo versículo, cuando Cristo viniera. Entonces, la función de esta persona ya no iba a tener efecto, porque ahora había llegado un didáscalos, maestro, que nos iba a enseñar todas las cosas. Hasta ese momento, tal como lo dice este versículo, la ley era nuestro tutor. ¿Qué implican estas dos metáforas? Una explicación muy sencilla. No podemos hacer absolutamente nada para librarnos de la tiranía de la situación en la que estábamos como pecadores. Los barrotes estaban cerrados, estaba doblemente cerrada esa puerta, y allí, en ese confinamiento en el que nos encontrábamos, la ley llegaba y nos decía constantemente: eres pecador, eres pecadora, eres pecador, eres pecadora, porque hiciste esto, porque quebraste esta ley, porque violaste esta otra ley. Eso era la función, eso era la vida. Pero gracias a Dios, Él nunca quiso que esa opresión durara mucho. Note cómo dice el versículo 23. El versículo 23 de Gálatas 3 dice: y antes de venir la fe, ¿se da cuenta? Antes de venir la fe, pero vea el versículo 25, dice: pero ahora que ha venido la fe, ¿se da cuenta? Pablo está diciendo, ahora que tenemos a Cristo, ¿nota usted la progresión? Antes, después, la opresión de la ley era temporal. Su intención era temporal. Una vez que Cristo fue presentado y revelado, aquellos que confiaran en Él ya no tenían por qué preocuparse por la ley. ¿Significaba esto que había que desecharla? ¡No! Como usted no desecha un espejo aunque le muestre la realidad. Usted no se deshace de espejos, ¿verdad? Usted trata de peinarse de otra manera, o de pintarse rayitos, o lo que usted quiera ponerse. La ley es buena dentro de lo que cabe, porque nos acerca a Cristo, nos lleva a Él. Es como esas dos vías que hacen que el tren vaya en la ruta adecuada. Eso es lo que la ley, no podemos desecharla. Por eso es muy triste cuando algunas personas no quieren leer el Antiguo Testamento porque dicen: eso ya no aplica a nosotros. Claro que aplica, constantemente. La ley nos muestra, la ley en sí misma, intrínsecamente, no es mala. Es estricta porque nos revela las cosas. Pero una vez que la ley deja de cumplir su función y viene aquel que la cumplió a cabalidad, ahora el Espíritu Santo es el que nos redarguye de lo malo que hacemos. Cuando la ley estaba, antes de que la ley existiera, nuestra conciencia dictaminaba lo que era bueno y lo que era malo. La ley llega y prácticamente nos dice: esto es malo, esto es bueno. Lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, cuando éste tiene a Cristo como Señor, es redarguirle, es convencerle. Porque usted podrá pensar que algo es bueno y que algo es malo. Puede ir a la ley y la ley le puede decir a usted: esto es bueno, esto es malo, y todavía usted lo sigue haciendo. Pero en cambio, al que es creyente en Cristo, el Espíritu Santo no solamente le revela lo que es bueno y lo que es malo con la ley, sino que utiliza también su fuerza para convencernos de que de verdad no tenemos escapatoria y necesitamos el perdón del Señor. Esa es nuestra condición como creyentes. Entonces, nuestra condición cuando estábamos bajo la ley era esclavitud a la ley. ¿Por qué? Por causa del pecado. Ahora, ¿cuál es nuestra condición ahora de que estamos en Cristo? Bueno, vayamos viéndolo aquí en el versículo 25. Pero déjeme recordarle lo siguiente. Solo Cristo puede liberarnos de la prisión en la que la ley nos ha encerrado. Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El que no era pecador se hizo maldito en la cruz del Calvario, porque maldito es el que muere en un madero, dice el Antiguo Testamento, la ley. Solo Cristo puede liberarnos de estas estrictas disciplinas del ayo, de la institutriz, de la ley. Porque Él nos hace a nosotros, en lugar de ser hijos desobedientes, malcreados, que necesitan corrección, nos convierte en hijos de Dios, obedientes por amor al Padre. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta, y el mensaje de la ley a la fe, nuestra nueva posición en Cristo, del segundo volumen de la serie Gálatas, una carta de liberación. Es gracias a sus generosas donaciones que podemos poner estas enseñanzas al aire y en la internet. Y Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Le hemos preparado el mensaje, Lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. En él, usted descubrirá el valor de la gracia, la paz, la justificación, además cómo el legalismo y los falsos maestros impiden el crecimiento de la obra de Dios en la iglesia. Recuerde, la oferta del mes es el recurso que Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donación a este ministerio. No desaproveche esta oportunidad y solicite el mensaje Gálatas, una carta de liberación, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O simplemente llámenos al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, nos puede llamar al 972-473-5133. No olvide que también puede solicitar este recurso en formato MP3 al donar en visionparavivir.org. Y ya que se encuentra en la página web, no olvide de descargar nuestra nueva aplicación móvil para que siempre tenga nuestras enseñanzas cuando usted más las necesite. ¿Cuál es nuestra relación hoy que estamos en Cristo Jesús? Conózcala mañana cuando escuchemos la continuación del mensaje De la ley a la fe, nuestra nueva posición en Cristo, y el segundo volumen de Gálatas, una carta de liberación. No se lo pierda.